Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Son 17:25 minutos pasaron de este día, miércoles 27 de agosto del 2014. Estamos acá en Che Barracas, FM 99.7, en el aire, haciendo radio acá en el barrio, la 2124, desde el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto es La Cascotera, el informativo que hacemos lunes y miércoles a la tardecita, entre las 5 y las 6. Para informarte todo lo que sucede, todo lo que sucedió y lo que va a suceder en materia de noticias. Te puedes comunicar con nosotros a través del teléfono, el 4301-9917, o a través de nuestro Facebook. Como te decía, esto es La Cascotera. Nuestro Facebook es FM 99.7 Che Barracas, para poder escucharnos en vivo. También puedes entrar en www.chebarracas.blogspot.com. Es la manera más directa para que te comuniques con nosotros. Muy bien. También nos puedes seguir a través de del Twitter, arroba Che Barracas, y por el dial 99.7 de tu radio. Vamos a pasar directamente a los títulos de hoy. La ciudad. Como te decía, hoy en La Cascotera tenemos muchas noticias para brindarte. Si te parece, vamos a los títulos. Diputado debate en un proyecto de ley sobre la regulación de centros culturales en la ciudad. Recordemos que la política cultural, si se quiere, este gobierno de la ciudad está siendo como muy, muy dura, ¿no? O sea, hacia los centros culturales. Te voy a estar contando un poquito de qué se trata este debate, este proyecto de ley para regular los centros culturales. Por otro lado, procesan con prisión preventiva a tres policías de la metropolitana por la represión en la Sala Alberdi, un centro cultural justamente que vienen defendiendo distintos talleristas en lo que es el Teatro San Martín. Ahí también vamos a estar desarrollándolo, ahí un poquito contándote. Después, movilización de cartoneros en estos momentos está llevando a cabo. Por otro lado, legisladores denunciaron penalmente a la Metropolitana también por el desalojo de Lugano. Una brutal represión, desalojo brutal por parte de las fuerzas policiales. También tenemos más noticias relacionadas al desalojo. Los vecinos aseguran que la Metropolitana los presiona para que dejen se retiren del lugar. Y por otro lado, hubo una movilización masiva hoy por la mañana en apoyo a las familias desalojadas del barrio Papa Francisco. Hay un movimiento de Villas al Frente, estuvo al frente de esta movilización en apoyo a todas las familias que fueron desalojadas brutalmente. A nivel nacional, acto en la puerta del autopartista Lear. Sigue el conflicto en esta autopartista. Por otro lado, piden reabrir la causa por la masacre de Avellaneda. Recordemos, bueno, ayer se cumplieron una fecha más, un aniversario más de que hace el Frente Popular de Darío Santillán, todos los 26 en la estación Darío Maxi, hoy estación Darío Maxi, ex Avellaneda, donde todos los 26 movilizamos para pedir justicia. Ayer fue un pedido más exhaustivo, donde se adhirieron varios personajes importantes para pedir que se abran la causa, que se reabra, mejor dicho, la causa por la masacre de Avellaneda. Bueno, por otro lado, el conflicto, este paro opositor, el paro que se va a generar el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Paran los colectivos? ¿No paran los colectivos? ¿Adhieren? ¿Quiénes adhieren? ¿Quiénes no? Estamos así como un poco desorientados. Te voy a estar informando para que te quedes tranquilo, para que tomes las precauciones para mañana. Así que bueno. Por otro lado, matrimonio igualitario. Hay una propuesta de modificar el formulario de divorcio. Porque parece ser que hay, se describen con palabras medias discriminatorias. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Así que un poco de noticia. La temperatura hoy en estos momentos, bastante fresco o frío en la ciudad de Buenos Aires, 16. En estos momentos, cielo algo parcialmente nublado, va a estar así el resto de la semana. Ya para el fin de semana se va incrementando un poquito la temperatura. Bueno, por el momento son estos títulos, te doy la bienvenida, esto es La Cascotera, estamos acá en Che Barracas, en la Villa 2124, transmitiendo por la FM 99.7. Vamos a hacer un cortecito, un poco de música y venimos con más noticia en esta tarde, en la vuelta de tus actividades. Viento mejor. Muy bien, volvemos. Segundo bloque de La Cascotera. Vamos directamente a desarrollar las noticias. 17:37 minutos pasaron en esta tarde fría en la ciudad de Buenos Aires. Vos que estás de vuelta, vos que estás en tu casa ahí, ya descansando de este día laboral o de tus actividades. Te voy a empezar a desarrollar las noticias. Diputados debaten un proyecto de ley sobre la regulación de centros culturales en toda la ciudad de Buenos Aires. La reunión se produce en medio de la crisis que estos espacios están sufriendo debido a las constantes clausuras por parte de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. Y se busca una ley que regule esta actividad. Recordemos que hay muchos centros culturales que están siendo cerrados por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta en declaración del legislador, la legisladora, perdón, Lorena Porcoic, dice: estamos tomando la iniciativa de elaborar un proyecto de ley de centros culturales con esta reunión entre diputados del Frente y distintos espacios culturales, precisó la legisladora. En este sentido, precisó que la idea es llegar a un consenso para poder presentar un proyecto unificado, porque hay un bache legislativo respecto a los centros culturales y queremos llevar una propuesta que permita a quienes producen cultura en los barrios contar con habilitaciones y normativa que les permitan desarrollarse. Esto lo en declaración Pocoy. También dijo que en la actualidad no hay ningún registro en cuanto a centros culturales en la Ciudad de Buenos Aires, porque existen diferentes categorías que van desde un atelier donde se hacen exposiciones para 50 personas a centros para muchas más gente. La serie de reuniones ocurre a pocos días de la clausura por parte de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad a estos tipos de espacios culturales y sociales. A ver, polémico, porque por un lado, digamos, los centros culturales no tienen que ser regularizados. A ver, me refiero a que, opinión personal, ¿no? Los centros culturales tienen que ser libres, tienen que ser libres de persecución, libres de hostigamiento, porque cuando uno hace cultura, la hace con sentimiento, lo hace con placer, con cosas que hacen crecer a una sociedad a nivel personal y a nivel social, ¿no? O sea, son espacios a compartir, espacios de distracción, espacios donde podemos brindarnos libremente sin que nadie nos pueda limitar la expresión, ¿no? O sea, espacios de expresión, poder expresarse en todas las ramas culturales, ¿no? Y el gobierno de la ciudad lo que quiere hacer es que estos centros culturales estén ligados al gobierno, para que el gobierno lo regule, el gobierno de alguna manera saque provecho de ellos, ¿no? O sea, porque sabemos que los centros culturales, hace poco estábamos charlando con un centro cultural que fue clausurado, que viene siendo clausurado todo el tiempo, ¿no? Y la respuesta del gobierno es como que no están habilitados para funcionar como centros culturales. O sea, yo me pregunto, ¿qué necesitas para poder tener un espacio para poder expresarte? ¿Qué necesitas? ¿Pagar una cuota por mes? O sea, que si vos no tenés dinero, no podés expresarte. Digo, eso a opinión personal. El centro cultural a que referíamos era Compadre El Horizonte, que viene siendo hostigado constantemente, clausurado constantemente, porque no le conviene al gobierno, ¿no? Esta ciudad. Entonces, nada. Por este lado, bueno, esta legisladora que pretende debatir, bueno, por lo menos, está bien, debatamos un proyecto, pero un proyecto donde no se hostigue o no se, a ver, regule de mal manera, ¿no? O sea, todos tenemos la libertad de poder expresarnos en cualquier lado, libremente y de la manera que querramos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar siguiendo un poquito esta discusión que seguramente va a seguir dándose. Por el momento nosotros vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo. Vamos a lo que tiene que ver justamente una de las maneras que tiene el gobierno de hostigar, una manera que tiene el gobierno de censurar, si quiere, los centros culturales a través de la represión, ¿no? En un caso muy muy sabido, un caso, o sea, un centro cultural, Sala Alberdi, ahí que funciona en el Teatro San Martín, año 2013, en el Centro Cultural San Martín, fue un escenario de una represión por parte de la Metropolitana, donde hubo heridos, donde hubo detenidos, donde un montón de compañeros y compañeras, talleristas, defendían su espacio, defendían su espacio de trabajo, su espacio de expresión, y la Metropolitana, de la manera cobarde, reprimió para desalojar ese centro cultural. Estamos hablando del Centro Cultural San Martín, en la Sala Alberdi. Para esto, bueno, a un año, más de un año de esa represión, procesan con prisión preventiva a tres policías de la Metropolitana por la represión en la Sala Alberdi. Los policías son Nelson Acosta, Miguel Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa. Están acusados como coautores penalmente responsables de tentativa de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial, abuso de funciones e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por disparar y herir con balas de plomo a manifestantes que intentaban evitar el cierre de una sala del Centro Cultural San Martín el pasado 12 de marzo del año 2013. ¿Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Por defender el espacio de expresión, nuestro espacio de trabajo, el espacio donde niños, adolescentes y adultos puedan expresarse. Están siendo procesados policía por disparar balas de plomo y sabemos lo que significa eso, ¿no? La decisión fue de la jueza en lo criminal porteña, Wilma López. La carátula de esta denuncia o este procesamiento es de coautor penalmente responsable de tentativa de homicidio agravado por ser miembro de una fuerza policial, abuso de funcionario e incumplimiento de deberes de funcionario público, según la resolución. La magistrada ordenó las prisiones preventivas y entendió que hubo un deliberado cambio de municiones para el uso de balas de plomo prohibidas. Según la causa penal, los tres dispararon escopetas Mauser calibre 1270 con municiones de plomo que se encuentran prohibidas contra los manifestantes en la Sala Alberdi desde el Centro Cultural General San Martín e hirieron a tres personas. Los nombrados fueron quienes dispararon contra los tres manifestantes en las intersecciones de Corrientes y Paraná utilizando las armas provistas por la institución. Decimos, eran armas que la policía tiene, aunque con postas de plomo provocando las lesiones, ¿no? O sea, con las armas de la policía misma y usando balas de plomo. Y esto provocó las lesiones. Para la magistrada, los tres apuntaron contra el cuerpo de los manifestantes y hubo una deliberada sustitución de los cartuchos. No hay duda que se representaron el resultado de muertes de las víctimas y lo aceptaron y se conformaron como posible, agregó al remarcar que no se está ante un hecho aislado, sino ante un plan común con división funcional de tareas. Quiere decir, como que hubo una planificación, hubo una toma de decisión por parte de la policía de hacer esos cambios de balas, ¿no? Sí. Cartuchos, por un lado cartuchos que son que utilizan la policía para que son mortal, o sea que son también mortales porque usan balas de goma. Estos policías tomaron la decisión de usar balas de plomo que son mucho peor. Terrible. Para López hubo una voluntad común previa y concomitante a la ejecución que se planificó, y quienes intervinieron mantuvieron el poder decisorio sobre los comienzos, persecución y finalización de esa represión. ¿No? Queda claro, ¿no? Como dijo la jueza, donde hubo una decisión, una toma de decisión, una decisión de empezar, perseguir y finalizar esa protesta a raíz de esta de este intercambio de municiones. La magistrada dispuso además remitir copia de la causa a la Justicia Federal porteña para que se investigue el delito de acopio y tenencia de municiones a raíz de un allanamiento a las viviendas del detenido oficial mayor Pereira de la Rosa, donde se encontraron armas cortas y largas, municiones de guerra de uso prohibido y chalecos antibalas. Estamos en presencia de caso de abuso de poder, ¿no? O sea, que la policía... Acá clarito fue la jueza, ¿no? O sea, claramente... Y vuelvo a repetir, la policía planificó y ejecutó y finalizó esta protesta con esta modalidad, ¿no? Usando municiones prohibidas, municiones de plomo, hiriendo mortalmente a manifestantes, ¿no? Gracias a Dios no fallecieron, pero estaba la intención, ¿no? Porque si tomaron la decisión de cambiar las municiones, es porque había una intención de ir más allá de una especie de ordenar, si quiere, la movilización o tratar de sacar a los manifestantes. Fue más allá, fue una decisión tomada, decir, bueno, es que la policía hace eso, la policía toma la decisión, tiene el poder y hace abuso de su poder. Por otro lado, tenemos movilización de cartoneros. Los cartoneros agrupados en la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores realizaron o se están realizando una movilización al Ministerio de Medio Ambiente y Espacios Públicos porteño por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del contrato de reciclado. Las últimas semanas el Gobierno de la Ciudad decidió frenar la implementación del Servicio Público Gestión Social. Me la voy para la recolección diferenciada de los residuos secos vigente. En estos momentos están en el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, la avenida Roque Sáenz Peña 570. Vamos a estar siguiendo de cerca esto, ¿no? Por otro lado, más denuncia por parte de legisladores, por parte de manifestantes, en este caso legisladores, denunciaron penalmente a la Metropolitana por el desalojo de Lugano. O sea, recordemos cómo fue esa brutal represión y desalojo por parte de la Metropolitana, la Federal y Gendarmería, que desalojaron a 700 familias de un predio en Lugano. Los legisladores porteños, Jorge Cruz Campagnoli, María Rached y Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, junto al diputado nacional Horacio Pietragalla, presentaron una denuncia penal contra la Policía Metropolitana en la Procuraduría de Violencia Institucional por los hechos ocurridos durante el desalojo en el barrio Papá Francisco, en Lugano, donde fueron desalojadas brutalmente 700 familias de ese predio. Tras hacer denuncia, Campagnoli detalló que el sábado la Metropolitana empezó a golpear, detener y disparar balas de goma con la clara intención de expulsarlos de la zona. En este contexto agarraron a un pibe, lo murieron a palo y lo escondieron detrás de una tapia. Fue ahí cuando intervinimos los legisladores para asistirlo y que lo pueda ver un médico, y en ese momento nos reprimieron a nosotros. Situaciones como esta se repitieron de forma precisa en reiteradas oportunidades en el lapso de una hora. Parecía premeditado, advirtió. Pareciera como que está armado, ¿no? Terrible. Por otro lado, a colación a esto, hay vecinos que aseguran que la misma Metropolitana los presiona para que se retiren del lugar. Un grupo de familia que habitaba el predio Papá Francisco fueron desalojados el sábado pasado, denunciando que la Policía Metropolitana los quiere cansar para que abandonen el lugar, y consideraron que la situación es peor que estar preso. Efectivo de la Metropolitana cercaron con vallas la plazoleta de la Avenida Fernández de la Cruz, por lo que las familias que se instalaron allí no pueden ni entrar ni salir de la zona. Son un grupo de aproximadamente 40 familias que quedaron en la calle y permanecían en un acampe en la cercanía del predio exigiendo una solución habitacional definitiva. Yo hasta ahora te conté cómo accionó la policía, cómo accionó el poder policial, el poder político, la política macrista en esta situación, ¿no? Brutalmente. Por un lado, venimos con denuncias, prisión preventiva para policías que dispararon balas de plomo. Ahora, policías de la Metropolitana siguen siendo los mismos. Y acá es duro estar contándote esto, ¿no? Y no contarte que se están solucionando las cosas. Por ejemplo, en este caso, la grave crisis habitacional que padecemos 70% de la ciudad de Buenos Aires. El 70% de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires padecemos esta problemática habitacional, donde no tenemos soluciones habitacionales a corto plazo ni a largo plazo. Pero sí reprimen, sí desalojan con total impunidad, con total libertad, actúan de manera libre. Son política, es la política que tiene este gobierno de la ciudad para que la ciudad sea de unos pocos y para que la ciudad no sea tuya, que la ciudad no sea para vos vecina, para vos vecino, para que la ciudad no sea tuya, no te apropies de la ciudad porque no es tuya. Eso es lo que pretende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para eso, el movimiento Villas al Frente realizó una movilización unitaria a la jefatura de gobierno porteño y a las legislaturas en reclamo de una solución inmediata a las familias alojadas del barrio Papá Francisco y en repudio a la represión de Macri y Bernie. Acá no solo está el gobierno de la ciudad, sino el gobierno nacional, ¿no? Porque recordemos que en esa represión actuó federal y gendarmería a cargo de Bernie. Así que para que sepas, ¿no? Para que tengas acá un poco la idea de acá lo que te estamos informando, ¿no? Seguramente vos te podés informar de cualquier medio, de cualquier manera, pero Nuestra síntesis, nuestra manera de informarte es para que vos te sientas parte de esto, ¿no? Te sientas parte de esta información y sepas de... Porque somos todos vecinos acá. Estamos en la Villa 2124. Somos vecinos y nos atraviesa esta dura situación, esta problemática que vivimos como habitantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que, ¿te parece si hacemos una pausita, un poco de música para distendernos un poquito y volver con más noticias? Para que tu vuelta sea no solo un poco de noticias, sino también un poco de música. Volvemos. We'll be right back.

Volvemos en La Cascotera, tercer bloque. Pasadita a las 6 de la tarde. Un poco de noticia a nivel nacional. Acto en la puerta del autopartista Lear. Sigue el conflicto. La Comisión Gremial Interna de Lear realizará un acto en la puerta del autopartista en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos. Denunciarán penalmente a la empresa por coacción, lecciones y amenazas a los delegados. Sigue el conflicto, vamos a seguir de cerca este conflicto que se viene llevando a cabo desde hace tiempo en la autopartista Lear. Los trabajadores siguen, aguantan, luchan por su fuente de laburo. Ayer, 26 más, donde como Frente Popular Darío Santillán vamos a la estación Darío y Maxi a exigir, a obligar a la justicia a que los autores intelectuales vayan presos. Pedimos que se reabra la causa por la masacre de Avellaneda, donde murieron Darío Santillán y Maximiliano Costequis, donde también estuvieron excompañeros de militancia pidiendo por justicia, pidiendo que se reabra la causa para que los responsables políticos vayan presos. Recordemos que esta masacre de Avellaneda ocurrió el 26 de junio de 2002, cuando también la policía, en conjunto con otras fuerzas, reprimieron brutalmente a manifestantes, a lo cual mataron brutalmente a Darío Santillán y Maximiliano Costequi, en la estación ex Avellaneda, ahora Darío y Maxi. Buscamos que sean condenados a prisión el expresidente Eduardo Duhalde, los exfuncionarios nacionales y bonaerenses Felipe Solá, Jorge Banossi, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff, José Gernoud, Jorge Maxquín, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández como autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. A no olvidar, gente, porque la policía no actúa sola. Se le da una orden, acatan órdenes. Y claramente en la masacre de Avellaneda se acató una orden que fue dada por el expresidente Eduardo Duhalde, presidente de ese entonces, y toda su comitiva desde Duhalde hacia abajo, donde fueron cómplices y autores intelectuales de la masacre. Pasamos a otra noticia que tiene que ver con el paro de mañana. Moyano dijo que respeta a quienes creen que con los piquetes pueden hacer más efectivo el paro. El secretario general de la CGT, Azopardo, manifestó que hay sectores que lo han decidido, si somos respetuosos de la decisión de cada sector. Y advirtió: yo no autorizo ni desautorizo nada. El secretario general de la CGT, Azopardo, Hugo Moyano, aseguró hoy que respetará las decisiones de aquellos sectores que decidan hacer piquetes como la mejor forma de hacer efectivo el paro convocado para el día de mañana. Para vos, vecino o vecina, trabajador, trabajadora, mañana los transportes nos paran, pero el resto de las actividades sí. Esperemos que este paro sea con total normalidad. En el caso que haya paro de colectivos, estaremos informando desde la mañana temprano para que estés alerta y estés sabido de lo que va a suceder mañana con el transporte público. Que en este caso sí pararán los trenes y el subte, pero en los colectivos no. de noticia. Matrimonio igualitario propone modificar el formulario de divorcio por ser discriminatorio. La jueza María Laura Dumpen, titular del juzgado de familia 7 de Viedma, dictó el divorcio vincular de un matrimonio igualitario de mujeres unidas legalmente en esa provincia allá por el año 2010, y propuso modificar el formulario inicial del trámite correspondiente porque contiene lenguaje discriminatorio. Puntualmente, el pedido de la jueza estuvo referido a que se reemplacen las palabras esposo y esposa por la forma genérica de cónyuge. Tras dictar sentencia en el marco de la nueva legislación vigente y la correspondiente reforma del Código Civil, la magistrada solicitó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, por intermedio de la Oficina de la Mujer, la modificación del formulario de inicio de divorcio para incorporar lenguaje inclusivo y además adecuar a la nueva legislación en caso de matrimonio igualitario. Al solicitar el formulario para iniciar la causa de divorcio, las partes advirtieron que el mismo no se adaptaba a las disposiciones de la Ley 26.618, que modificó nuestro Código Civil implementando el matrimonio igualitario, sostuvo Dumpen en su presentación. Recordemos que agregó también que conforme ello solicitan se comunique al órgano supremo dicha situación a los fines de que el formulario mencionado eviste discriminaciones y se adapte a la nueva ley. La solicitud tuvo dictamen favorable de una de las juezas del Supremo Tribunal, Adriana Zarategui, y se aguarda una resolución conjunta del cuerpo. Esperemos que así sea, ¿no? Que sea a favor. Divorcio vincular se llama el divorcio producido por la ruptura del vínculo y la disolución de la sociedad conyugal. Se requieren determinados motivos o causa para que el juez lo conceda. O sea que, en este caso, ¿no? Bueno, está la jueza María Laura Dumpen, que dictó un divorcio vincular, cuando ya las partes, como que, digamos, hay una ruptura tanto vincular como conyugal, ¿no? Una cosa. Así que, bueno, bien, así un poco las noticias pasaron por la cascotera. Pasaron 17 minutos de las 18 de la tarde. Temperatura sigue estable ahí, 16 grados, fresco. Así que bueno. Bueno, esto ha sido por hoy, gente. Te dejo con un poquito más de música y nos volvemos a escuchar el día lunes con toda la información acá en La Cascotera. Gente, ha sido un placer. Nos escuchamos próximamente. Chao.